Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 208. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar dos horas hablando y escuchando rock and roll, blues y metal. Como siempre vamos a tener los bloques acostumbrados, el del cover acústico, el de la balada, el blues, los dos bloques de las bandas emergentes, la música de película que nos trae Juan Guareschi, el bloque de las bandas under de todo el planeta, las que no son tan conocidas nos trae Alejandro Ayo, el superclásico, el tema en vivo y todo lo que siempre tiene Alto Voltaje todas las semanas. Les digo las redes, en Facebook estamos como Alto Voltaje, la fanpage también Alto Voltaje, en Instagram es @altovoltaje71. Les digo el mail para las bandas que quieran mandar su material, altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp, por si se quieren comunicar, es +549 221 614 5773. Y les recuerdo que si quieren escuchar cualquier programa, cualquier emisión de Alto Voltaje, lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP, donde después de este programa, terminado Alto Voltaje, vamos a tener la entrevista a Guillermo Pelufo, cantante de Trotsky Vengarán, banda uruguaya. Y también va a estar subida a nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Recuerden, después cuando termina Alto Voltaje, empieza Alto Voltaje Especial Entrevistas. Ahora vamos a ir con un tema, como arrancamos siempre, y después ya los bloques que les dije anteriormente. Vamos a empezar escuchando a Helker con Sueños. Rock and roll y nada más. otra versión. Este es el bloque del cover. Voltaje, solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover, y hoy tenemos la canción de AC/DC, Dirty Deeds, Thunder Chip, que es del disco homónimo. Es el tercer álbum de estudio de la banda australiana y el segundo lanzado internacionalmente en diciembre de 1976 en Europa y en abril de 1981 en Estados Unidos. A la fecha ha vendido alrededor de 6 millones de copias en todo el mundo. De este álbum se destacan las canciones Dirty Deeds, Thunder Chip, Problem Child, Ride On y Jailbreak, y la portada del álbum es obra de Hypnosis. La canción Dirty Deeds, Thunder Chip de AC/DC, cuyo título se traduce algo así como Actos Sucios Hechos a Bajo Precio, tiene su origen en la infancia de Angus Young, su guitarrista. La frase que se convirtió en el título de la canción era una especie de tarjeta de presentación de un personaje de dibujos animados llamado Dirty Deeds. La letra de la canción fue escrita por Angus Young, Malcolm Young y Bon Scott. Juega con la idea de ofrecer servicios cuestionables a precios bajos, una especie de sicario o solucionador de problemas. El tema se convirtió en un clásico del rock y el álbum del mismo nombre, lanzado en el año 76, es considerado un hito en la carrera de AC/DC. La historia de la canción se remonta a la infancia de Angus Young, quien veía el programa de dibujos animados Vinny and Cecil. En el programa había un personaje llamado Dirty Deeds, que tenía una tarjeta de presentación con la frase Dirty Deeds, Thunder Chip. Malcolm Young recordó que Angus fue quien propuso el título para la canción basándose en este personaje. La canción en sí misma describe una serie de servicios ilícitos y a veces peligrosos que se ofrecen a precios bajos. El personaje que canta la canción parece ser un solucionador de problemas, dispuesto a hacer cualquier cosa por un precio. La canción es un reflejo de la actitud desafiante y desenfadada que caracteriza a AC/DC y a su música. El álbum Dirty Deeds, Thunder Chip fue lanzado internacionalmente en 1976 y es considerado un álbum clásico del rock. La canción y el álbum ayudaron a consolidar la reputación de AC/DC como una de las bandas de hard rock más importantes de todos los tiempos. Y el que va a hacer el cover es la banda Exodus, que es una banda estadounidense de thrash metal formada en 1979 en la bahía de San Francisco, California. Fue fundada por Kirk Hammett, actual guitarrista de Metallica, Tim Langnello como segunda guitarra, reemplazado más tarde por Gary Holt, el bajista Carlton Nelson, reemplazado más tarde por Jeff Andrew, y el baterista vocalista Tom Hunting, para luego reclutar a Paul Baloff como vocalista oficial. Exodus es una de las primeras bandas de thrash metal con una carrera que abarca más de 40 años, pasando por numerosos cambios de formación, además de dos extensas separaciones, y que ha visto la muerte de dos de sus miembros originales. Con 10 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo y 2 compilaciones, Exodus ha publicado un total de 14 álbumes desde su debut en 1985. Gary Holt sigue siendo el único miembro permanente de la banda, apareciendo en todos sus discos, aunque el baterista Tom Hunting es uno de los fundadores de la banda. Ha tenido 2 salidas de Exodus, pero actualmente sigue siendo el baterista. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover de Alto Voltaje el tema de AC/DC, Dirty Deeds, Thunder Chip, versionado por la banda Exodus. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Estamos en el bloque del acústico donde pasamos una canción rockera en su versión acústica. Y hoy tenemos una canción de la banda argentina Lorien llamada Vida Eterna. Esta canción explora temas profundos y existenciales, centrándose en la búsqueda del sentido y la confrontación con la mortalidad. Desde el inicio, la letra introduce a un estado de confusión y desafío, donde el protagonista busca desafiar a aquellos que deseen verlo caer. Esta lucha interna se refleja en la frase "perdiendo la razón", sugiriendo una batalla contra la desesperación y el miedo a lo desconocido. A lo largo de la canción se percibe una dualidad entre la vida y la muerte, simbolizada por la imagen de viviendo atrás del sol y soñando al despertar. Metáforas que sugieren una existencia en la penumbra, donde el protagonista se siente atrapado entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. La referencia a "mis raíces lloran por un cuerpo que se va" evoca una conexión profunda con la tierra y la vida, y el dolor de dejar atrás lo conocido. El estribillo que dice "tan solo sé que no sé nada" refleja una aceptación de la incertidumbre y la ignorancia sobre lo que viene después de la muerte. Sin embargo, hay una esperanza implícita en la idea de que la voz del protagonista seguirá latiendo después de la muerte, sugiriendo una forma de trascendencia o vida eterna. La búsqueda de algún lugar fuera de estas sombras y la necesidad de una señal indican un anhelo de encontrar un propósito o una verdad más allá de la existencia terrenal. En resumen, la canción Vida Eterna es una meditación sobre la mortalidad, la búsqueda de sentido y la esperanza de trascendencia. Lorien utiliza metáforas poderosas y un tono introspectivo para explorar estos temas universales, invitando al oyente a reflexionar sobre su propia existencia y el significado de la vida y la muerte. La banda Lorien se formó en el año 1996 y fue idea del guitarrista Emiliano Obregón. En la actualidad la formación está compuesta por Leo Dobao en batería, Emiliano Obregón en la guitarra, Lucas Gerardo en la voz y Cristian Abarca en bajo. El nombre Lorien fue formado de la célebre novela de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, en la que Lorien es un bosque habitado por elfos y reformado posteriormente por cuestiones estéticas. Lorien ocupa un lugar muy importante dentro de la escena sudamericana, donde uno de sus puntos más fuertes es la actuación en vivo de sus músicos. Sus shows destacan por la solidez musical, los climas logrados a partir de los cambios escenográficos y los segmentos audiovisuales proyectados en vivo sobre la ejecución de los temas. A finales del 2001 lanzaron su segundo disco llamado Antes de Tiempo, publicado para Heaven Records, en el cual incluyeron versiones de Skid Row, Rata Blanca y B8. La agrupación fue elegida en reiteradas oportunidades para participar de diversos festivales de nivel internacional, compartiendo escenario con bandas como Judas Priest, Whitesnake y Rata Blanca en el Monster of Rock del 2005. Exodus, Stratovarius, Rhapsody, Hammerfall en Buenos Aires y en Montevideo, Labyrinth, Vision Divine, Avantasia, Therion, Tierra Santa, Angra y Shaman. Dentro de Argentina, Lorien se presentó en más de 70 ciudades sin dejar una sola capital por visitar en el marco de la gira realizada como presentación de su tercer disco Paradigma entre los años 2003 y 2004. Fuera del país han visitado Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en 8 oportunidades. En 2006 participaron del tributo a la banda argentina Riff llamado Que Sea Rock. También se presentaron en vivo en distintas emisoras radiales y programas de televisión a nivel argentino, tales como FM Rock and Pop, Match Music, El Canal de la Música, Radio Nacional, FM La Tribu, entre otras. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar a Lorien con su tema Vida Eterna en su versión acústica. Perdiendo la razón. aquellos que quisieran verme desde el más allá, viviendo atrás del sol, soñando al despertar, dejando a un lado aquellas cosas que no cambiarán. Tan solo sé que no sé nada y si al morir mi voz sigue latiendo, alcanzará venas corren en vez de caminar, viviendo atrás del sol, solo en la oscuridad. Soy parte de una historia sin principio, sin final. Solo sé que no sé nada y si al morir mi voz sigue latiendo, alcanzará. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es I Remember You de Skid Row. Es el tercer y último sencillo de Skid Row del álbum homónimo, lanzado en 1989. Esta balada fue lanzada en noviembre de 1989 y compuesto por los miembros de la banda Richie Bolland y Dave Snake Szabo. Alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100 y el número 23 en el Mainstream Rock Track a principios de 1990. La canción también llegó al puesto 36 en la lista de sencillos del Reino Unido. En 2003, Skid Row, esta vez con el nuevo cantante, Johnny Solinger, grabó una segunda versión de la canción titulada I Remember You Too. La canción apareció en el álbum Thick Skin. La versión de Solinger no fue bien recibida por los críticos y aficionados por igual. En una entrevista en el 2007, el cantante Sebastian Bach comentó acerca de I Remember You. Fue la canción más bailada de los Estados Unidos en el año 1990. Habla sobre los recuerdos. Literalmente todo el país realizó su baile de graduación con esa canción. Y eso es un recuerdo difícil de superar. La canción apareció en varias series televisivas como October Road de ABC, Reunión de Fox, South Park y Friday Night Lights. Esta es una de las mejores canciones de todos los tiempos, con grandes riffs de guitarra con combinaciones de hard rock. En el video se ve a Sebastian Bach en todo su clímax, con sus ruidosos gritos rítmicos al final de la canción. El título de la canción traduce Me acuerdo de ti. Como esta canción fue a finales de los 80s, se ve que ya se había perdido las influencias del glam metal en la banda, y el video trataba más de una vida social común y corriente. La canción evoca la nostalgia y el recuerdo de un amor pasado. La letra describe la intensidad de un amor juvenil marcado por momentos compartidos y promesas de eternidad. La lluvia que despierta al narrador simboliza la tristeza y la añoranza, mientras que el viento que susurra el nombre del ser amado refuerza la sensación de pérdida y deseo. El coro de la canción dice: ayer recuerdo caminando de la mano, cartas de amor en la arena, te recuerdo. Utiliza imágenes poéticas para capturar la esencia de recuerdos amorosos. Las cartas de amor en la arena sugieren un amor que, aunque efímero, deja una huella indeleble. La repetición de I Remember You actúa como una mantra que mantiene vivo el amor a pesar de la distancia y el tiempo. La canción también toca la temática de la lealtad y el sacrificio, con el narrador expresando su disposición a darlo todo en un beso, una sonrisa o incluso la felicidad de su amada. La música de Skid Row, conocida por su estilo de glam metal y hard rock, en esta canción se suaviza para adaptarse al tono emotivo y reflexivo de la letra. I Remember You se convierte así en un himno para todos aquellos que han amado intensamente y que encuentran en los recuerdos un refugio para su amor perdido o lejano. La canción es un recordatorio de que, aunque el amor puede cambiar o incluso terminar, los recuerdos compartidos son eternos y siguen viviendo en el corazón. Así que acá, en el bloque de La Balada de Alto Voltaje, vamos a escuchar esta gran canción de Skid Row, I Remember You. Call my name. And when you need out of me, I can't.

says, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Alley Buster Benton. Fue un guitarrista y cantante de blues, nacido en Arkansas en 1932, pero su carrera floreció en Chicago, donde se empapó del estilo urbano eléctrico que definió el blues de esa ciudad. Aunque empezó en los años 50 con una onda más cercana al rhythm and blues, su sonido tomó fuerza cuando se unió a la banda del legendario Willie Dixon en los años 70, y ahí realmente despegó su carrera. Uno de sus temas más conocidos es Spider in My Stew, un blues bien crudo y con mucho sentimiento que se convirtió en su carta de presentación. Ese tema lo grabó justamente con Dixon, que además fue quien lo compuso. El estilo de Benton combinaba la pasión del blues tradicional con un toque moderno para la época, lo que lo hizo destacar entre otros músicos del género. A lo largo de su vida grabó varios discos, especialmente con el sello Ichiban Records, donde sacó material que lo mantuvo vigente incluso cuando el blues ya no estaba en el centro de la escena musical. Luchó con varios problemas de salud, incluida la amputación de una pierna, pero siguió tocando con energía y sin perder el espíritu. Benton no fue un nombre masivo como B.B. King, pero dentro del circuito del blues se ganó un respeto enorme. Su carrera es un ejemplo de perseverancia, de amor por la música y de cómo el blues puede seguir sonando auténtico aún con los golpes de la vida. Murió en 1996, pero su legado vive en ese sonido bien de Chicago, con guitarras lloronas, letras profundas y una voz que transmitía todo lo que había vivido, un verdadero guerrero del blues. De Buster Benton vamos a escuchar Money is the Name of the Game y Blues and Trouble. It's a pity, low down and dirty shame, Lord, it's a pity, low down and dirty shame. Tell me, how can a poor man make it? I said, when money is the name of the game. I used to have the best credit every place in town. I signed my name, no money down. Things done got tough, y'all, and old Buster needs some. Now my name won't even buy me a piece of bubble gum. It's a pity, low down and dirty shame. I said, when money is the name of the game. Look out, Lee. And me, but they got me low. look and forget, it's a pity, yeah. Low down and dirty shame. Oh Lord, baby, tell me how can a poor man make it? I say when money is the name of the game. I need some baby. I know. Oh Lord, yeah. We're talking about. About the frames. Tell me how can a poor man make it? Hey, I said when money, yeah, is the name of the game. Oh, all made me bust out before I go back to Mississippi. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Gente de Cuervo Rock Radio, ¿cómo va? Soy Guillermo Villarreal, bajista de El Lado Oscuro. Somos una banda de power metal de la ciudad de Buenos Aires. Hace unos cuantos años que venimos tocando con la misma formación, desde el año 2008, formado en 2002. Tenemos tres discos publicados y unos cuantos EPs. Los pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple Music. El próximo tema que estamos presentándoles se llama Facing Demons y pertenece a nuestro disco Into the Void, que es el último disco que hemos sacado hasta el momento, y esperamos que lo disfruten. Nos pueden encontrar en las redes sociales, siempre es arroba @heladooscurometal, tanto en Twitter, en Instagram y en YouTube. Bueno, un abrazo grande y espero que lo disfruten. Nos vemos pronto. We'll be right back. solo rock and roll y nada más. Cazador Nocturno te trae Under del Mundo. Me voy de vuelta para el lado de Finlandia para presentarles una banda, creo que es algo conocida por lo menos en el ambiente, ¿no?, de los metaleros, pero no sé si se le dio tanta difusión aquí en Argentina. La banda se llama Santa Cruz, se formó en el 2007, están hasta la actualidad, tienen 6 discos de estudios y el estilo musical es un glam rock pero moderno, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, vamos a escuchar 2 canciones, Aiming High, y la otra canción se titula Young Blood Rising. We'll be right back. one of the six on the chance you're ready to take. King of the hill where you're climbing at, the black cat on your path. Not the way you try to catch up, the lion in the cage. And the beast about to hedge, I'm stamping out the rage. Coming down is coming down, and I will never hit the ground. I'm always ready for another round. We are the young blood rising. We are the young blood rising. We will rise with might and fade the poor. The young blood rising. Muy bien, y seguimos en Alto Voltaje y estamos en este bloque donde presentamos o contamos, mejor dicho, la historia de una canción que está basada o inspirada en un hecho real. Y hoy tenemos la canción de la banda Boomtown Rats con la canción I Don't Like Mondays, que está inspirada en los asesinatos que cometió Brenda Spencer, una chica de 16 años, que disparó varias veces contra una escuela primaria de San Diego desde la ventana de su casa. El 29 de enero de 1979 se produjo uno de los primeros ataques a una institución educativa en Estados Unidos, uno de esos tiroteos que hoy se volvieron habituales. Había algunos antecedentes sangrientos con muchas víctimas, pero este, el de la Grover Cleveland, una escuela primaria de San Diego, California, tuvo características especiales y la justificación más extraña y célebre por parte del perpetrador. Faltaban pocos minutos para las 8:30 de la mañana. Varios chicos esperaban en la vereda a que se abrieran las puertas del colegio para empezar la semana. El director Barton Gregg los saludó animadamente mientras ingresaban, hasta que de pronto una sucesión de ruidos graves, secos, como si se tratara de portazos furibundos, aunque todos supieron que no eran portazos. Durante los primeros segundos nadie entendía qué sucedía. Después ya quedó claro que alguien estaba disparando hacia la puerta de la escuela, hacia los chicos. El director Gregg y Mike Suchar, el portero y hombre de mantenimiento de la institución, se desesperaron por hacer que los chicos salieran de la zona de fuego, por ponerlos a resguardo. Algunos ya estaban en el suelo con algunas partes del cuerpo sangrando. El primero en caer fue el director. Intentó seguir protegiendo a sus chicos y se puso en pie como pudo. Después fue el turno de Suchar. También fue alcanzado por una bala mientras cubría con su cuerpo a uno de los alumnos. Varios de los que corrían para resguardarse se resbalaban con los charcos de sangre que empezaban a formarse. La policía tardó pocos minutos en llegar, los disparos continuaban, una tormenta de balas que parecía no tener fin. En los escasos y breves silencios solo se escuchaban los gritos y llantos de los chicos. Robert Robb, uno de los primeros policías, hizo su ingreso corriendo desesperado por asistir a alguno de los chicos que estaban tirados, heridos o aterrados en la galería de ingreso de la escuela. Después de poner a resguardo al primero y de que alguna bala le pasara cerca, mientras regresaba a buscar a otro, una bala que entró por su cuello lo derribó. El francotirador sabía lo que hacía, tenía buena puntería. Otro policía paró un camión de basura que pasaba por la esquina, le pidió al conductor que se bajara, se puso él tras el volante y estacionó el vehículo en la puerta del colegio para que funcionara como escudo y así permitir que pudieran entrar los médicos que habían llegado en decenas de ambulancias. De a poco escapando de la zona de fuego, sacando a los heridos por la parte de atrás del edificio, la policía fue entendiendo los sucesos. Pese a la enorme cantidad de balas, 30 cinturones de proyectiles, había un solo tirador. No tardaron demasiado en determinar de dónde provenían los disparos, de la casa de la vereda de enfrente de la escuela. Tampoco pasaron demasiados minutos hasta que alguno recordó que unos meses antes, la adolescente que vivía en esa casa había disparado con un rifle aire comprimido contra los vidrios de la escuela. En esos frenéticos y terribles minutos se develó el misterio. El que disparaba no era un excombatiente ni un delincuente con otro objetivo. Era un adolescente con aspecto aniñado que había pasado pocos años antes por esas aulas. Brenda Spencer, la chica de 16 años que vivía sola con su papá en la casa de enfrente. Era una chica flaquita con anteojos, pelo largo, enrulado y rojizo, que pasaba mucho tiempo sola en su casa esperando que el padre llegara del trabajo y del bar. El jefe del operativo se negaba a aceptar la realidad. Estaba convencido que una joven era incapaz de provocar tanto daño. Se terminó de convencer cuando la vio apostado en una ventana apuntando contra el operativo de evacuación de la escuela. Brenda apuntaba a su blanco y sonreía. El grupo SWAT se puso al frente de la crisis. Los chicos heridos fueron llevados al hospital y los otros, con paciencia y cautela, fueron alejados del lugar del alcance de las balas de Spencer. Gran parte del trabajo de la policía consistió en contener a los padres desesperados que se acercaban al lugar tras escuchar las noticias en la radio y querían atravesar los distintos cercos de seguridad para rescatar a sus hijos. A esa altura se sabía que tanto Burton Gregg, el director, como Mike Sujar, el hombre de mantenimiento, los dos hombres que intentaron proteger a sus alumnos, habían muerto. Un negociador se puso en contacto con Brenda para convencerla de arrojar el arma y entregarse. La chica no parecía dispuesta a hacerlo. Cada tanto volvía a disparar. Los especialistas se preguntaban cuántas balas tenía en su poder. Las negociaciones se extendieron por 6 horas. Ella no cedía, amenazaba continuar con su matanza. Las municiones parecían no tener fin. El negociador le cambió de tema. Le fue preguntando por sus gustos, por la música que escuchaba. Hablaron un rato de las canciones de moda, de las que estaban al frente de los charts en esos días. Brenda le dijo la música que escuchaba y también que le gustaban las hamburguesas. El negociador le prometió una doble hamburguesa de Burger King si se entregaba. Ese fue el punto de quiebre. La chica aceptó de inmediato y se terminó convirtiendo en su única condición para rendirse. Apenas le mostraron la bolsa papel madera con la hamburguesa, las papas fritas y una gaseosa en un vaso transpirado de plástico, abrió la puerta de su casa, tiró el rifle a un costado y con las manos en alto se entregó. La casa estaba casi vacía, una ladera, 2 colchones en el piso, decenas de latas de cerveza y 2 botellas de whisky vacías. Muchas cajas de municiones apiladas contra una pared. Los investigadores descubrieron que Brenda había tomado mucho whisky y que lo había mezclado con varias pastillas de Tegretol, su medicación para la epilepsia. Un amigo de la edad de Brenda se acercó a la policía para contar que la semana anterior la adolescente le había asegurado que muy poco tiempo haría algo muy grande, algo que por fin la haría famosa. El casi centenar de policías que rodeaba la casa no podían creer la fragilidad del adolescente. Medía menos de 1,60 m, apenas pesaba 45 kilos, miraba a través de unos anteojos amplios mientras el pelo ondulado y colorado llegaba hasta su cintura. Escoltada por varios hombres con las manos esposadas, la hicieron ingresar en un patrullero. Brenda se mostraba tranquila, casi no hablaba, no había ni desesperación, ni rabia, ni angustia en sus gestos. La historia se fue reconstruyendo de a poco. Una madre que la había abandonado, un padre abusivo y bastante ausente. Para Navidad, Brenda había pedido un radiograbador para poder pasar sus cassettes y armar los típicos mixtapes con las canciones que pasaban en la radio. Pero el padre le regaló un rifle 22 semiautomático y cajas con 500 municiones. Dijo: pedí algo para escuchar mis canciones y me regaló un arma. En ese momento se supo que un periodista había logrado comunicarse con Spencer, el padre de Brenda. El hombre habría dicho que le regaló el rifle con la esperanza de que la chica se suicidara. Apenas apareció la nota publicada, Wallace Spencer negó los dichos y afirmó que se trató de un invento del cronista. Ante la policía dijo que le regaló el arma porque a veces salían a cazar juntos y que Brenda habría demostrado tener muy buena puntería. El saldo final de la tragedia fue de 2 muertos, el director y el de mantenimiento. Los 2 héroes con sus cuerpos cubrieron a los chicos que estaban por empezar su semana escolar. Hubo también 9 heridos, 8 alumnos y un policía. Algunos debieron permanecer internados varias semanas y varios fueron intervenidos quirúrgicamente y todos quedaron con secuelas. Brenda fue condenada a prisión perpetua por los 2 homicidios, con la salvedad de que a los 25 años la pena podía ser revisada. La defensa cambió varias veces de versión para morigerar la responsabilidad de la chica. Habló de abusos sexuales por parte del padre, de la obnubilación de los medicamentos mezclados con el alcohol, de un brote pasajero. En alguna ocasión volvió a hablar de aburrimiento, de la molestia que le causaban los ruidos provenientes de la escuela, de la necesidad de agitar un lunes monótono, de la necesidad de hacer algo que le diera notoriedad. Sus pedidos para conseguir la libertad fueron rechazados año a año. La última vez fue en 2021. Su siguiente oportunidad será este año 2025. Brenda en estos momentos tiene 61 años. Y la canción que vamos a escuchar, Bob Geldof estaba de gira con su banda por Estados Unidos. Eran los primeros pasos en ese país y los músicos debían ir a radios locales para hacer notas y que el público se enterara de sus actuaciones nocturnas. Mientras esperaba que lo entrevistaran en una radio de Atlanta, se distrajo leyendo los cables que salían rítmicamente de la máquina del Telex. Se detuvo con una frase en particular. Uno de esos cables consignaba que tras la masacre de Grover Cleveland, el colegio primario de San Diego, cuando el periodista llamó a su casa y le preguntó por qué había hecho eso, Brenda Spencer le respondió que no le gustaban los lunes. Geldof se debatió entre el horror por las muertes y la fascinación por la frase. Al llegar al hotel comenzó a escribir una letra para un nuevo tema que pensaban poner como lado B de su próximo single. Lo hizo en ritmo de reggae, aunque luego Johnny Finger, compañero de la banda, modificaría eso. I Don't Like Mondays, pocas semanas después, se convirtió en un gran éxito que llegó al número 1 en Inglaterra, el único en la carrera de la banda y de Geldof, quien luego sería famoso ya no por sus canciones sino por su labor humanitaria a través de la grabación de temas benéficos con seleccionados artistas y mega festivales cuya recaudación se destinaba a África. Así que bueno, contada ya esta historia, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje la canción de Bunton Rats, inspirada, como dijimos, en los crímenes de Brenda Ann Spencer. I don't like Mondays. No me gustan los lunes. Don't lie. day down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, oh, oh, oh. Tell me why I don't like money. Tell me why I don't like. And today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Cuando Guardianes de la Galaxia Volumen 1 se estrenó en 2014, nadie esperaba que una película del universo Marvel, protagonizada por un mapache que habla y un árbol que repite tres palabras, se convirtiera en un fenómeno cultural. Dirigida por James Gunn, la historia que sigue a Peter Quill, un saqueador intergaláctico con alma de chico ochentoso que forma una alianza improbable con otros inadaptados, Gamora, Rocket, Groot y Drax. Pero, más allá de la acción, los efectos especiales y el humor, hubo algo que realmente conectó con el público de una manera única, y es su banda sonora. El Ozone Mix Volume 1 no es simplemente música de fondo, es parte de la trama, del desarrollo emocional del protagonista, y sobre todo, de su identidad. Ese cassette que Peter Quill escucha una y otra vez fue un regalo de su madre antes de morir y se transforma en el vínculo más profundo que mantiene con su pasado, con su infancia, con la Tierra. Lo que hizo el director James Gunn, sí, el mismo que dirigió Superman, la que viene ahora nomás, que se estrena ahora en poquito nomás. Lo que hizo con esta selección musical fue construir una cápsula del tiempo sonora, un paseo por los clásicos del pop y el rock de los 60, 70 y 80 que mágicamente funciona dentro de una película de ciencia ficción. El cassette suena desde la primera escena, cuando Quill baila en un planeta abandonado al ritmo de Come On Get Your Love de Redbone y sigue marcando el tono a lo largo de toda la película. En ese recorrido nos encontramos con temas inolvidables como Hooked and Feeling de Blue Sweet con su icónico Uka Chaka Uka, no sé si se acuerdan, ¿lo tienen? Creo que era del programa El Hijo Repeto, bueno, no sé, eso es aparte. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in. I Want Your Back de los Jackson 5, Cherry Bomb de Runaways, I'm No Mountain High Enough de Marvin Gaye y muchos temas más. Está hasta uno que se llama Escape de Piña Colada Son. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas, get caught in the rain. Sí, ese que están escuchando, de Rupert Holmes, que pone el toque de humor justo cuando Star-Lord intenta seducir, por supuesto con muy poco éxito. Cada tema no solo está bien elegido, está bien puesto, crea contraste, suma emoción y nos hace conectar con los personajes de una forma que la música incidental no logra tan fácilmente. Y entre todas las canciones, hay una que resuena de manera especial, una joya que parece haber nacido para formar parte de este universo. Moon Age Daydream de David Bowie, incluida originalmente en el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, largo el nombre, del año 1972. Esta canción es pura psicodelia espacial. Bowie se mete en la piel de un ser extraterrestre y nos lleva por un viaje sonoro cargado de distorsión, sensualidad y una belleza que desafía las reglas del pop convencional. Cuando suena en la película, los guardianes llegan al laboratorio del coleccionista, ese lugar lleno de rarezas cósmicas, y la música le da a la escena una atmósfera onírica, extraña y perfecta. Moon Age Daydream no es solo una canción, es una declaración de libertad, de identidad, de ruptura. Soy un caimán, soy una mamá papá que viene por ti, así dice el tema. Es Bowie en su máxima expresión y también es el reflejo de lo que son los guardianes, diferentes, incomprendidos, pero poderosos y únicos cuando están juntos. Y por eso, para cerrar este viaje por la banda sonora de Guardianes de la Galaxia Volumen 1, el Awesome Mix Volumen 1, no hay mejor manera que escuchar este himno interestelar con ustedes, el grosso, el maestro indiscutido, David Bowie con Moon Age Daydream. I'm an alligator, I'm a mama papa coming for you, I'm a space invader, I'll be a rock and rolling bitch for you, keep your mouth shut, just walk like a big monkey bird, and I'm busting up a brain for the world, we'll be right back. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos la canción Enter Sandman de Metallica. Es el sencillo principal y la canción que abre el quinto álbum de estudio de la banda, Metallica, o conocido como The Black Album. Fue compuesta por Kirk Hammett, Jen Hetfield y Lars Ulrich, y producida por Bob Rock, Hetfield y Ulrich. La letra fue escrita por Hetfield, cantante y guitarrista rítmico de la formación. Es una de las canciones más emblemáticas de la banda. El álbum negro, que llegó a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo y que incrementó la popularidad del grupo, alcanzó la categoría de disco de oro en Estados Unidos al vender más de 500.000 copias. La canción obtuvo el beneplácito de la crítica y desde ese momento ha formado parte de todos los discos en vivo de la banda y DVD lanzados desde entonces. Asimismo, ha sido interpretada en entrega de premios y conciertos benéficos. La versión de la canción que realizó Motorhead fue nominada al premio Grammy en el año 2000. Enter Sandman fue la primera canción escrita para el disco The Black Album, lanzado en el año 91. El sistema compositivo del grupo consistía en la grabación de cintas con ideas para las canciones por parte del guitarrista líder Kirk Hammett y del bajista Jason Newsted, que luego enviaban al guitarrista rítmico y vocalista James Hetfield y al batería Lars Ulrich, quienes mezclaban esas ideas con las suyas en la casa de Ulrich, en California. Enter Sandman surgió a partir de un riff que Hammett había compuesto. Originalmente el riff tenía dos compases, hasta que Ulrich sugirió que el primero debería tocarse tres veces antes del último. La canción se terminó rápidamente, sin embargo, Hetfield tardó en añadir la letra, por lo que fue de las últimas del disco en ser grabada. La letra interpretada en la canción no es la original, la cual incluía referencias al síndrome de muerte súbita de los lactantes. Ulrich y el productor Bob Rock hablaron con él y le hicieron ver que era capaz de escribir mejores letras, siendo la primera vez que alguien se lo sugería. Un demo instrumental fue grabado el 13 de agosto del año 90. El álbum Metallica se grabó en Los Ángeles. En esta versión, Jane Hetfield hace el papel de guitarra rítmica y solista en lugar de Hammett, entre octubre del año 90 y junio del 91. Además, Ulrich, Hetfield y Rock estuvieron una semana más de grabación en Vancouver, entre finales de abril y principios del mes de mayo. Este disco fue el primero del grupo producido por Bob Rock, el cual modificó el sistema de grabación del grupo al recomendar que grabaran tocando juntos y no de forma separada como se había realizado en los discos anteriores. Enter Sandman tenía lo que Hetfield definió como un muro de sonido, es decir, tres guitarras tocando a la vez para crear un muro de sonido. Según el ingeniero de grabación Randy Staub, se realizaron cerca de 50 tomas tan solo de la batería, dado que Ulrich grabó cada parte de la canción en forma separada. Como era muy complicado obtener en una sola toma la intensidad que la banda quería para la canción, se seleccionaron las mejores partes de cada toma y se editaron para dar lugar a la canción definitiva. El equipo de producción dedicó mucho tiempo a la grabación de las baterías, utilizando entre 40 y 50 micrófonos distribuidos por todo el estudio para elegir el mejor sonido. La misma técnica se utilizó para la grabación de las guitarras. El niño que recita la plegaria junto con James Hetfield en la canción no es otro que el hijo del productor Bob Rock. Con Bob Rock como productor se dio importancia a las frecuencias del bajo. Finalmente la grabación de la canción se alargó durante 10 días. Enter Sandman está basado en el Sandman, traducido libremente como Hombre de Arena, una especie de equivalente del Hombre del Saco en el mundo anglosajón, que da sueños felices o pesadillas a los niños mediante su arena mágica. Fue uno de los 4 temas de Metallica incluidos en la lista de canciones inapropiadas, según Clear Channel Communication, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Así que bueno, acá en Alto Voltaje, en el bloque del Super Clásico, vamos a escuchar este temazo de Metallica, Enter Sandman. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Buenas amigos y amigos, ¿cómo están? Les habla Mati, guitarra y voz de Karma. Nosotros somos una banda oriunda de Buenos Aires, precisamente de Zona Oeste. La banda está conformada por, bueno, Matías, quien les habla, guitarra y voz, Cristian Rojas en bajo y Rodrigo Ortega en batería. Nuestras redes sociales, usamos más que nada Instagram, que es Karma Oficial Banda. Nos pueden seguir ahí en las redes. Y nada, les quiero presentar este tema que es de nuestro demo que lanzamos hace poquito, que el demo se llama En Crudo, y el tema que les quiero presentar se llama Desatado por Siempre. Así que nada, espero que lo disfruten, les mando un saludo grande a todos, y nada, nos estamos viendo, un abrazo. Bien, y llegamos al final de esta edición 208 de Alto Voltaje. Espero que la hayan pasado bien. Recuerden a todas las bandas emergentes que nos quieran mandar su material, lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o comunicarse al WhatsApp +549 221 614 5773. Quédense, que ya apenas termina Alto Voltaje, arranca Alto Voltaje Especial Entrevistas, con la entrevista que le hice a Guillermo Pelufo, cantante y líder de la banda uruguaya Trotsky Vengarán. No se lo pierdan, que está buenísima. Esto es todo por hoy. Vamos a irnos con un tema de Airborne, Fat City. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.